trae sin ropa interior. Me dice que quiere peligro, que se lo haga en el aventador. Ay, la nena es cara, le gusta ser mala, todo el que la señala la quiere envolver. Ella todo le resbala, ninguna le iguala, somos de perro y no nos dejamos joder. Cógelo easy, pégate, pégate, así, déjate, déjate que estoy easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate, así, pégate, déjate que estoy easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil. El rol es medio, es tiempo de perreo. La gata, la máquina, el bellaqueo. Yo no jangueo con todos estos falseros. Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0. Y si soy el baby de la Missy, están mordidos porque los tenemos en crisis. Iban a 100, pero los paseo en bici. Yo soy la Dida, ustedes solo son la Yeezy. Dímelo, ay, cambiando el flow, siento que vuelo. Es viernes y es soltero. Siempre ando con prisa, nunca lo espero. Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero. Vamos pa' la gata, ponse la pesada. Hey, siempre está llena y demás. Se me puso traje sin partir la condena. Tu baby está soñando con que lo suya le da. Cógelo easy, pégate, pégate, así, déjate, déjate que estoy easy. No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate, así, déjate, déjate que estoy easy. No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Oso, tú me dices negro. Es que sabe, sabe, como dice Teo. Ella dice que está puesta para el tiroteo. Y quiere portarse mal como en los videos. Abre la puerta, yo corro con la cuenta, ando con el oso. Más caro que los cosos, tenemos gente. Y la presión se siente. Cabrón, no nos hablen de luz, tenemos la corriente. Aquí lo que se fuma es creep como un criminal, baby. Tu gatito visto completo de Old Navy. Y ese cuerpo tuyo te respeto. Ahora tenemos role y también AP. Brillan los quilates, el carro en mate. La baby mando su ubicación. Música pa'l yate, prendo un bate. La baby es loca con mi canción. Y siempre que la veo anda con las amigas activas. Todita puesta pa'l mismo sateo. Ella se pegó y me decía así, pégate, pégate, así, déjate, déjate que estoy easy. No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate, así, pégate, déjate que estoy easy. No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Me sigue o no me sigue todavía. This is the remix. Jayco, dímelo Jay, Jayco, dímelo Ace, Jayco y el corte. I am music, I flow. La presión, dímelo Osu. Directamente desde Nibiru, Ozuna, y la presión, Daiko, muy easy, remix, Ammunition, House of Haze, famous, oye con esta, las babies son de nosotros, la calle es de nosotros, me sigue.